Palabras, palabras, palabras. Palabras es lo que nos han vendido siempre. Palabras hermosas, palabras de futuro, palabras bien pronunciadas, palabras diseñadas para la confianza. Palabras que no se cumplen nunca, porque nunca quisieron ser cumplidas. Nadie vendrá a terminar con la corrupción o con la precariedad laboral. Nadie nos traerá una sanidad universal. Nadie terminará con los paraísos fiscales, ni nadie nos dará la educación necesaria para crecer. Nadie nos salvará de la austeridad porque fue inventada para durar. Nos cuentan que trabajamos poco, que cobramos mucho. Tú mejor que nadie para explicar si es verdad. Nos dicen que tomamos muchos medicamentos. Tú mejor que nadie para decir alto y claro si finges cada vez que enfermas. Nos repiten que tenemos que sacrificarnos para sanear la economía. Tú, mejor que nadie, para contar de frente cómo llegas a fin de mes. Tú, mejor que nadie, para gritarle al mundo, con cada lágrima, con cada esfuerzo, con cada aliento, con cada golpe de vida, cómo sales adelante con un sueldo de miseria. Tú, mejor que nadie, para gritarle al viento que los paraísos fiscales no son parte de la sociedad, que la corrupción es la herramienta del saqueo, que la vida no acepta ya más mentiras. Tú, mejor que nadie, para acabar con las falsas palabras. Si de verdad quieres que te tengan en cuenta, nadie mejor que tú. Pues nadie mejor que tú, que nos estás escuchando esta tarde de sobremesa, básicamente precaria, y básicamente palabras que necesitamos básicas para definirnos, porque últimamente con las cosas que nos pasan, tanto a nivel personal como a nivel colectivo en los movimientos sociales, se están empeñando en hacernos perder, como si dijéramos la identidad. Hoy hemos amanecido con el desahucio del edificio entero, que no es solo de un compañero, hay un montón de familias, en el edificio frente a la plaza de la Vila, en Vilanova la Geltrú, en Barcelona. Y esta tarde, en este ratito antes de acabar el programa, llamaremos a Àlex Faus, nuestro poeta básico de La Marea, para que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando, porque llevan muchos meses con muchos problemas por allí. Buenas tardes, Jorge. Lo primero que me... Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marea. Pues como os decíamos, hoy vamos a intentar definirnos un poquito aquello que os veníamos esbozando desde aquella primera emisión. El día 9 de mayo de la onda básica de Ágora Sol Radio, que ahora conectamos todos los jueves, pero que empezó en mayo en miércoles, que conectamos por primera vez y que escucháis en vuestros dispositivos, estamos intentando que cada vez con mayor normalidad. Muchas gracias por escucharnos y perdonar este pequeño retrasillo. Subiendo mamá, va subiendo la marea, subiendo mamá. Pues bueno, hoy en el sumario, además de hablar con Àlex al final del programa, vamos a tener una tertulia un poquito entre Jorge y yo, como os decíamos, para definirnos, porque es básicamente necesario conocer en qué situación estamos actualmente, que nos venden cortinas de humo. Hemos estado estos dos últimos días en Badajoz, que allí conocen muy bien lo que son estas cortinas de humo del caciquismo socialista histórico en este país. Y bueno, es importante definirnos, saber quiénes somos, dónde estamos en este momento, pero también, que luego os lo contará Jorge y bastante bien, pues hacia dónde vamos, porque no solamente la urgencia que tenemos la nevera vacía completamente, sino de aquí a relativamente poco tiempo, en un futuro relativamente próximo, pues podemos tener muchos, muchos problemas, ¿verdad que sí? Pues sí. ¿Esto cómo lo llamamos? Como un poquito definirnos entre por qué la renta básica tiene que ser emancipatoria y por qué vamos caminando directos al colapso si no ponemos los medios, ¿no?, para revertir la situación que tenemos en este momento. Pues yo creo que son tres cosas, ¿no?, pero demasiado densas cada una de ellas y demasiado complejas en sí misma. Pues si te parece, les dejamos primero con... ¿Qué es la marea? Esa cuestión que es la marea... Lo primero que habría que saber, ¿somos nosotros o soy yo o eres tú los más adecuados para responder a la pregunta? Porque, pero bueno, porque están sintiéndose marea pues mismamente el compañero que acaban de desalojar de su vivienda en Vilanova y la Geltrú. Y pero claro, tratar un poco de saber por qué nos hemos puesto este nombre, que nos complica de alguna forma la existencia, porque no es una organización, no es un partido, no es un movimiento, es en cierto modo un movimiento. Es una marea, y una marea es una cosa que es que a veces sube. Cuando está la mar, porque la luna está en llena, sube la marea. Y yo creo que es un poco, lo he estado dando bastantes vueltas, pero primero para tratar un poco de ubicarme, porque como digo, no somos una asociación. Pues ¿no? Si te parece, colapsamos con la canción de Eminem que teníamos para como inicio de la tertulia y vamos poquito a poco, paso a paso, nunca mejor dicho. Vale, luego os comentaremos el goteo del documental de la marcha, paso a paso, cómo se hace el camino, y empezamos poquito a poco a ver qué es eso de la marea básica. Feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you want to just fall flat on your face. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop. Adrenaline shot, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you the spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? This enough. This is my whistle, this is the plot. Listen up, you pizzles for God's little does not give a fuck. Till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes burn out, I'ma rip this shit, till my bone pull out, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes burn out, I'ma rip this shit, till my bone pull out. Music is like magic, there's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit, this is your moment, and every single minute you spin, trying to hold. While you're in it, try to get as much shit as you can. And when you run it's over, just admit when it's in its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes turn out, I'ma rip this shit, till my bone pull out, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes turn out, I'ma rip this shit, till my bone pull out. Soon as the verse starts, I eat it at MC's heart, what is he thinking? I'm not to go against me smart, and it's absurd. Till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes turn out, I'ma rip this shit, till my bone pull out, till the roof comes off, till the light flow out, till my leg give out, can't check my mind, till the smoke clears out, and my high, I'ma whip this shit, till my bone. Pues como os decíamos, hoy aprovechamos el altavoz básicamente precario y el oasis y el lujazo cortesía de Agora Sol Radio para definirnos y ubicarnos en el presente, pero también para dibujar un futuro próximo, no tan inmediato y cortoplacista como la urgencia de la vida que llevamos muchas de nosotras, que verdaderamente no sabemos ni qué habrá para comer esta mañana, ni tan alejado en el tiempo, ¿no?, que parezca de ciencia ficción o se ve así como algo imposible de alcanzar en cientos de años, sino que está pasando ya delante de nuestros ojos en muchos aspectos y que quizá dé tanto vértigo pensarlo que nos estamos aferrando, Jorge, a lo mejor a una idea egoísta de que no lo van a ver nuestros hijos y nietas. Y verdaderamente para muestra un botón, ¿no? Que traes bastantes. ¿Qué es lo que dices? ¿Que no van a ver? Que no van a ver nuestros hijos y nietas, ¿no? Eso que dicen que esto del colapso, que puede ser muy alejado en el tiempo y verdaderamente en algunos sitios, como pueda ser pues Congo o Azadal, no, ya no, se está viviendo una especie de colapso. El colapso es evidente que estamos colapsando. Ahora mismo, en este mismo instante, estamos colapsando. Entonces, vamos a intentar definirlo primero. ¿Qué entendemos por colapso? Luego ya hablaremos del movimiento, la marea y tal, pero este concepto es importante un poquito de matizar. Bueno, la mejor manera es poner como ejemplo el Imperio Romano, que fue una civilización que, y pues, los libros de historia nos lo cuentan, en un momento dado colapsó. Y colapsó, entre otras razones, porque chocó con unos límites en su expansión. Era una condición para su existencia el estar expansionándose. Él empieza por una ciudad que es Roma, luego se extiende a la península itálica, sigue conquistando, pero llega un momento que se encuentra, choca con unos límites. Sabemos que colapsó, no se llevó demasiado tiempo el colapso, pero luego después vino toda la Edad Media, que fueron como 1000 años. Hay otros múltiples casos que se pueden contar. Lo que pasa es que ahora mismo lo que se está planteando es un colapso, porque estamos en una era que es la era de la globalización, y entonces se está planteando el colapso a este nivel planetario. ¿Por qué se plantea? Bueno, los ecologistas vienen avisando desde los años 70, 80 del siglo pasado, desde el informe del Club de Roma, que existen unos límites en el crecimiento, que no se puede seguir explotando la Tierra. Podríamos estar hablando ahora mismo de que diferentes recursos esenciales han superado el pico, se ha superado el pico del petróleo y el pico de otros productos. Todo eso anticipa pues grandes dificultades para mantener el sistema que conocemos, o esta civilización, y se va a poner en riesgo la vida. Se está poniendo en riesgo la vida ya con hechos evidentes como es el cambio climático, que ya nadie lo puede dudar ni discutir, y ya simplemente sabemos que además tiene un carácter bastante irreversible. Se habla de incluso como si esto fuera una nueva era causada por el hombre, que sería el antropoceno, que los cambios que se van a producir en el planeta son a causa de la intervención del hombre. Pero bien analizado esto, últimamente se habla incluso del capitaloceno, porque realmente hay que darse cuenta de que es desde que está el capitalismo, y que es el capitalismo el que está provocando todos estos cambios. Por otra parte, podemos estar hablando de un colapso así de la vida en gran medida por la pérdida de la biodiversidad, pero el propio colapso del propio capitalismo, porque también el capitalismo en sí mismo ha alcanzado unos topes con la globalización. Ya tampoco, y con la propia crisis de los recursos, pues tampoco va a poder seguir extendiéndose. Pero se puede hablar de muchos tipos de colapso: el colapso financiero, colapsos ahora mismo, por ejemplo, a consecuencia de los cambios ecológicos. Tenemos ya ejemplos, el caso de la ciudad de Detroit, o lo que sucedió con el huracán Katrina en Nueva Orleans. Son pequeños colapsos. No se puede negar que ha colapsado y que está totalmente en situación de colapso todo Oriente Próximo, precisamente por la guerra que existe y por los recursos. O sea que realmente pues estamos colapsando. El cambio climático ahora mismo está provocando migraciones, bueno, mil cuestiones. La cuestión con respecto al tema del colapso, que está muy bien explicado en el libro En la espiral de la energía, o también lo explica muy bien Carlos Taibo, pues es que no, que aunque hay probablemente plena conciencia en los altos niveles, parece ser que el mundo prefiere mirar para otro lado. O sea, que quienes controlan y quienes dominan el mundo prefieren mirar para otro lado y asegurarse el beneficio del corto plazo y no pensar nada más que en el corto plazo. Sin embargo, se habla de que, bueno, pueden haber ya situaciones bastante fuertes de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, de aquí a 20 años. No se le da mucho tiempo a que nos pudiéramos encontrar en situaciones bastante, bastante críticas. Eso sería, bueno, muy grosso modo. Como colapso, que por eso hemos empezado con ese concepto y no con el de marea básica, ¿no? O con el del movimiento. Lo que viene a ser la definición es paralización o disminución importante del ritmo de una actividad. En este caso, aunque estás hablando del colapso ese que se nos puede sobrevenir, que se nos va a sobrevenir de aquí a relativamente pocos años, es que digamos que hay una parte de la población que sobramos y que llevamos con las vidas colapsadas, claro, ¿no? De alguna forma a nivel individual. Decir, lo había notado para decirlo lo primero, pero al final me lo estaba saltando, ¿eh? Que efectivamente, claro, o sea, algunas personas es que estamos viviendo, estamos colapsadas por nuestra propia situación en todo momento. O sea, que no es no es ponernos a hacer teorías, sino... No, es realmente que nos están abocando, tanto a nivel local como global, de alguna forma, a ese colapso, a esa paralización, sí, de esa actividad, de ese sistema. O sea, no se trata de hacer más, sino que parece que están bloqueando que una gran parte de la sociedad pueda simplemente salir a flote o continuar, ¿no? Como hay una serie de millones de personas que en ese futuro próximo parece que sobramos, ¿no? Que sobran, pues ¿por qué tienen? ¿Quién determina quién quedará en el planeta, ¿no? Cuando todo colapsara a nivel global y demás. Es un poco a nivel local o a nivel de cada día lo que pasa con nosotras, ¿no? Porque al final, ¿quién determina si te desahucian de tu casa, si tu vida se colapsa y pierdes absolutamente todos tus derechos? En este sentido, ¿por qué a unas y a otras no, cuando lo que llaman democracias tienen un artículo, sus preámbulos dicen que todos somos iguales, ¿no? ante la ley? Sino que el que la sociedad fuera más iguales sería una condición de las mínimas que podríamos tener para poder afrontarlo. O sea, una sociedad como la que tenemos de esta forma, en lo que es de desigualdad, y no solamente de desigualdad, sino de que es acaparamiento, por así decirlo, acumulación, como base del propio funcionamiento social, o sea, eso es absolutamente suicida y es en el camino que se está enfocando como sociedad y como civilización. ¿Qué pasa? Pues que lo que pasa es que no, las personas que se ven, estamos en una doble acoso, ¿no? Porque estamos en un acoso para la supervivencia diaria y luego estamos en esta situación que no nos damos cuenta de tan fuerte que es lo que tenemos más inmediato y más delante. Porque si nos echan de nuestra casa o no tenemos para comer mañana, pues a lo mejor no nos... O sea, ahora mismo el tema del calor que hemos pasado para llegar hasta aquí, pues no es lo que se te pone en el centro de la mente. Y en ese sentido, un poco la línea de todo lo que nos rodea fuera de esas redes de apoyo mutuo, que voy a ir un poco a en qué consiste esa marea, ¿no? Porque no es ni una organización siquiera, ni una plataforma, es simplemente un organismo. La gente, formamos parte de ella, es la corriente de gente precarizada sin empleo. No hay cuota, no estás apuntado o no, es que formas parte de, ¿no? Porque realmente nuestras vidas están colapsando en ese pequeño corto plazo y van de camino pues a una gran parte de la población. Bueno, ya no hablamos de países un poco que los llaman en vías de desarrollo, que para mí eso, bueno, sabes que es la excrecencia, ¿no?, de los países desarrollados. Si no existieran los subdesarrollados no podríamos tener esa cantidad de desarrollo. Concretamente en España, para ser un país desarrollado, afectaría a un montón de la población y de hecho ya le está afectando a lo que es la necesidad más mínima. Me explico brevemente. En Badajoz, cuando hemos estado estos dos días, y aprovecho para denunciar, reclamar o utilizar el altavoz del programa, el surrealismo que está viviendo el barrio de Suerte de Saavedra en Badajoz, en un bloque en el que viven 10 familias, de las cuales hay 3 embarazadas, una de 7 meses, quiero decir, agravante, sin agua, y están la misma asistencia social, el de servicios sociales del ayuntamiento, visitando a las que ya sí tienen normalizada la situación. Pero están viendo 25 personas con garrafas yendo a la fuente, sus vidas colapsadas, es decir, y no estamos igual con las políticas que tenemos, viendo lo importante y ni siquiera atendiendo lo urgente, ¿no? Ninguna de las dos. Ni el pan cotidiano ni el horizonte, ¿no, Jorge? Es decir, tenemos excusa para no ver de aquí a 10 años, cuando ni siquiera estamos arreglando lo de aquí a 10 días. Bueno, tenemos una pequeña excusa y es esta, que tenemos una urgencia material. Entonces, evidentemente, esta urgencia material nos impide un poco profundizar, ¿no? Pero la verdad es que tampoco tenemos excusa, pero tenemos que ser nosotros mismos un poco los que tomemos contacto con la información que necesitamos y las reflexiones que tenemos que hacer, y aún así pues tampoco echarnos sobre nosotros el peso en total. Una de las cuestiones es el apoyo mutuo, efectivamente. De hecho, para mí es más importante como vía, primero, es la vía histórica que se ha defendido para la situación desde Kropotkin, como la manera de afrontar el futuro, la sociedad, ¿no? La diferencia de pasar de una sociedad de la competencia a una sociedad de la cooperación, ¿no? Es la única esperanza que podemos tener para poder afrontar lo que se nos viene encima. Y con respecto a esto, cuando inicias, cuando emprendes iniciativas de este estilo, ¿qué ocurre? Pues ocurre Fraguas, ¿no? Por ejemplo, claro. que aprovechamos que el día 30 allí tienen una jornada de puertas abiertas para que realmente intentas hacer esa autogestión, esas redes de apoyo mutuo y tal, y te ponen impedimentos, te sancionan y hasta te puede costar la prisión, que están en el recurso, están con ello. Pues sí, es una auténtica ironía que precisamente un grupo de gente que intenta un camino que de alguna forma sabemos que es de las posibilidades que existen, una buena posibilidad sería muy probablemente esa, volver al campo, volver a tener soberanía alimentaria y tratar de organizarnos en estos pueblos que están abandonados y están perdidos, y porque desde luego las ciudades, o sea, una de las cosas que más fácilmente puede colapsar es una gran ciudad con millones de habitantes dentro. Ahora mismo venía yo pensando, las frutas que me están ofreciendo en esta frutería por la que paso, ¿de dónde vienen? ¿Vienen del Perú? ¿Vienen de la China? Es una cosa en la que no pensamos, no nos preocupamos de saber los alimentos cómo vienen. Bueno, pues es fácil de imaginar que vienen a base de petróleo, porque el petróleo es lo que permite cultivarlos, es lo que permite la gran producción, porque en los abonos y se emplea, y en los transportes, en los traslados, porque claro, trasladar, si yo me voy a comer ahora mismo un plátano que viene del Perú, pues esto es precisamente porque lo han traído y lo han traído haciendo un gasto de energía fósil muy considerable, que dentro de las previsiones del colapso pues está que no va a haber esa misma disponibilidad. Vamos a ir hilando esta parte con la renta básica desde aquí. Pasa una cosa, por ejemplo, en Extremadura y en Andalucía, que es lo que son las jornadas peonadas, los jornaleros de la fruta, los temporeros, también pasa en Lleida, y sobre todo ahora en verano, que con estos calores, pues por muy poquito dinero se pegan muchas horas. Ya contando con esa precarización que tienen ya ese tipo de sectores, con el añadido de que trabajan muy poquitos meses, ¿no?, al año y demás, pues luego no está garantizado absolutamente nada. El caso concreto, probablemente lo sabrá mejor a lo mejor Eugenio, tal, en Extremadura y en Andalucía, probablemente el caso concreto es que hay gente que hasta cuando va a la fruta luego no le corresponde la renta mínima, porque no tiene el tiempo, como si hubiera, tiene una parte, quiero decir, caciquismo desde siempre. Y tengo aquí datos de este nuevo gobierno, ¿no?, que tiene tantas intenciones, o que tiene de hacer, que están hablando de, bueno, todavía estamos esperando, aprovecho, por las compras de la plataforma de afectados por la hipoteca, estamos esperando todo el Estado a ver qué pasa con esa ley, como una casa, que han dicho que iban a aplicar, que la iban a, bueno, que iban a ponerse en marcha con ella y tal, y que todavía estamos esperando. Pero ya sí hablaron de derogar lo del tema de la ley de los precarios y el copago sanitario y todavía trabajando en ello. Es decir, basta ya, ¿no? Por eso lo del iniciar con basta ya de palabras. No, nos faltan esos hechos y, como tú decías, la culpa no es de la gente un poco que constituye la marea, ¿no? Ese tejido social que está padeciendo en sus carnes la mala gestión política de... Bueno, para ligar con la renta básica, una primera cuestión. La marea tiene una relación con la renta básica absoluta, claro, porque la marea surge después de la iniciativa legislativa popular por la renta básica. De hecho, el nombre que tenía antes, que era Movimiento contra el Paro y la Precariedad, se consideraba que era un nombre que se había concebido como un paraguas para el movimiento que se iba a desarrollar para pedir las firmas de la ILP, y de alguna forma, pues no, ya en ese momento era un paraguas. Entonces, ahora mismo, la marea, bueno, pues al día siguiente decidimos continuar, y desde un punto de vista... que de alguna forma es teórico, pero bueno, es así como lo justificamos, pues lo que estamos intentando hacer es construir lo que llama nuestro compañero Manolo el sujeto de la renta básica. Pero bueno, que el sujeto de la renta básica, pues lo hemos estado viendo el otro día cuando hemos estado viendo el tema del precariado y de la precariedad, y que lo hemos estado discutiendo a vueltas del libro de We Standing. Pues forzosamente el sujeto de la renta básica va a resultar que somos nosotros, o sea, somos las personas que estamos sufriendo la precariedad y la exclusión. Desarrolla un poquito esto, porque esto es el quid de la cuestión. Este es un poco la controversia que genera la marea básica. Realmente pasan dos cosas. Las personas que la componemos no nos da tiempo nada más que atender la urgencia de las vidas que llevamos, y nos damos cuenta de que ya los sistemas de rentas mínimas, estos que tenemos, no solo no llegan, están obsoletos y además perpetúan la pobreza, pero es que ya se incumplen en cosas que ya, pues las que venimos denunciando, ¿no? Desde la campaña de carta social esta después de la ILP, desde 2016. Pero por otro lado, nunca hemos perdido ese horizonte, pero no de alguna manera con un universalismo tan abstracto que no puedas poner en la calle, ¿no? Ni en la práctica, que solamente se lea en un libro o que solamente se pueda entender desde un aula en una universidad, ¿no? Y menos mal que en las universidades se habla y que se siga hablando, pero para la gente de a pie era difícil que entendiera como el concepto de la renta básica, ¿no? Y es cierto que después de esa ILP y de todas esas medio millón de conversaciones, ¿no? Aunque no fueron medio millón de firmas, pues se ha ido generando, la gente empieza a creérsela, ¿no? Empieza esto del gana el pan con el sudor de tu frente, el cómo entendemos lo que es trabajar, de lo que es tener un empleo remunerado, porque trabajo es sinónimo de esfuerzo, no de contrato laboral, ¿no? No de una nómina. Entonces, ese tipo de conceptos, por eso lo de hacer un programa de definiciones, ¿no? Que parece que estamos como muy dispersos y muy diluidos, pero es que hay muchas definiciones que están muy diluidas. Y verdaderamente al sistema le interesa mucho a veces darle la vuelta, eso también es muy de cañada, que el lenguaje que utilizamos muchas veces al sistema le interesa darle la vuelta, como puede ser con la palabra seguridad o orden, que nada más lejos del significado que le dan ahora para lo que es verdaderamente su significante, ¿no? Claro, porque seguridad sería nuestra propia seguridad material como personas. El concepto de ilegal, mismamente. Nuestros compañeros de Vilanova, ni ninguna de las personas a las que los servicios sociales denuncian porque no pueden a lo mejor llevar al niño al colegio, incluso les amenazan con quitárselos, y detalles de ese estilo, podríamos estar seis tardes. Eso no solamente no es delincuencia, es que es supervivencia. Cuando el caso de tener a una familia sin agua, con críos pequeños, como es el caso de Suerte Saavedra, verdaderamente eso sí es ilegal, ilegítimo y vulnera todo tipo de decretos y tratados que tenemos firmados. Encima, como agravante, además del 13 de la Carta Social, el 11, que es el de la sanidad. El tema del agua no es un tema solo de servicios sociales, es un tema de salud pública, porque es un recurso que nos corresponde a todos. Claro. Nosotros reclamamos lo de la renta básica por el reparto de la riqueza, pero esos suministros básicos... No, pero es que el agua es un bien común. Exactamente. Es un bien que nos pertenece a todos y que todos tenemos derecho a usarlo. Y que no se le puede negar a nadie. Es absolutamente cierto que es un bien que hay que cuidar y que hay que conservarlo, porque es escaso, es un bien escaso, porque precisamente... se está contaminando y se está tratando de una forma que y que lo que tenemos que hacer es, desde luego, disfrutarlo todos y que nos llegue a todos. Lo que no puede ser es el sistema de las privatizaciones, lo que está haciendo, por ejemplo, la Coca-Cola en todo el mundo, porque se está llevando el agua en todo el mundo, en determinados países de Sudamérica, es una cosa... Vamos, que clama... Quiere decirse que las grandes corporaciones están haciendo uso y disfrute del 200% de los recursos que tenemos, cuando es de todas, claro. Y digamos que de alguna manera esos suministros básicos tendrían que estar garantizados desde ayer, porque los medios los tenemos de sobra. O sea, no es una cuestión, como siempre, no es una cuestión de que falte o de dinero y tal, es una cuestión de que no hay intención de que eso suceda. Ni de blindar esos derechos, ¿no? La intención es lo que ya ha sucedido en todo momento... Al principio era una cosa curiosa y hasta, pues bueno, te comprabas una botella de agua mineral, de agua de Vichy, y decías, ah, mira, voy a beberme un vaso de agua de Vichy, o de agua de Lanjarón, de la Sierra Nevada, ah, pues va. Pero esto ahora llega un momento que es que todos los manantiales está privatizado, el agua directamente lo embotellan en botellas de plástico, que además contaminan. Se me ha venido a la cabeza ahora de repente, pero es que... Pero verdaderamente es así, ¿no? Y con la precarización de los suministros básicos, la privatización y externalización de todos los servicios públicos, porque prácticamente son todos, al final, ¿qué son servicios públicos si son privados? Si solo el que se puede permitir pagar ese ibuprofeno tiene el derecho universal a la sanidad, ¿no? Entonces, estamos hartas un poquito y realmente, como lo único que no nos pueden quitar también es esa dignidad y esa sonrisa, porque todo lo demás, igual, muchas de nosotras ya lo tenemos embargado. Verdaderamente, esos movimientos sociales, estén constituidos como tal, más cerrados o menos, no queremos que la gente entienda que los tienen que ver como tal. Me refiero al movimiento que defiende la vivienda, la PA, a la marea verde que defiende la educación, la sanidad. Es la precarización absoluta de la vida. En términos de sanidad, en términos de educación, en términos de pensiones, en el de rentas mínimas, con el tema de las derogaciones de las dos reformas laborales, que en fin, o sea, lo siguiente, que ni trabajando puedes salir adelante y que hay gente que tiene para 10 vidas cuando hay gente que no tiene ni para 10 días. Y eso hay que romperlo ya. Y se puede hacer desde ese tejido que parece que no existe, pero que está paliando, pues que muchas de nosotras nos quedemos en las cunetas, ¿no? Y lo vemos en cada territorio todos los días. Y no son precisamente las personas que están en los poderes o que dicen representarnos las que están dando cobertura, ¿no? Y las que están realmente sacando a flote o haciendo emerger esa marea, que por eso lo del concepto, porque hay mucha gente que probablemente es marea básica, ¿no? Porque es básica para que otra, mucha, no se quede en esa cuneta de la precariedad. Verdaderamente forma parte o conforma esa marea porque es lo que está ahora mismo sujetando... Que todo ya llega al colapso este de verte absolutamente solo, aislado o de lo que está pasando mucho, como pasó en Cornellá, encima el día de mi cumpleaños, el pasado jueves, pues que te termines tirando por la ventana porque te van a quitar tu casa. Claro. O sea, que llegues a ese colapso en el que el propio sistema está enfermando a la gente. No es Vamos, al revés. Yo creo que la Ojalá podamos que hablar de esto hablando el otro día era la de las estrategias. ¿Qué estrategias podríamos desarrollar contra el tema del colapso, pero contra el tema de nuestro propio colapso y en una vía que, bueno, ya voy a introducir la palabra, que era la segunda palabra que queríamos haber mareado un poco en esta pequeña tertulia, y que es la palabra emancipación? Hemos utilizado la palabra colapso. Yo creo que sobre esa palabra se pueden dar muchas más vueltas todavía y habrá ocasiones de traer a expertos. Y la palabra emancipación, pues también yo creo que es básica, ¿no? Es, bueno, mira, qué curioso que se me haya ocurrido decir que es básica, porque es con doble sentido. Pues tiene que haber un concepto de por qué nos planteamos esto. No nos lo planteamos solamente para resistir o porque tenemos que resistir en una situación que por momentos ha sido... Vamos, desde siempre es así con el capitalismo, pero en los momentos de las crisis sabemos que se va a echar mucho más peso encima de los que lo sufren desde siempre, pero van a recibir peor. Y desde la gran recesión, que se llama la crisis última que ha habido en 2008, que se nos quiere hacer creer que bueno, parece ser que algunos han salido, pero no, en general no hemos salido nadie. Pues Pues bueno, pues se me ha ido el santo al cielo directamente. Verdaderamente estamos colapsando. Aparte de que la radio, yo creo que lo del tema del aire, que se está mejorando y tal, que tenemos hoy, estamos como hervidos, ¿no? Pero igualmente, ¿verdad? Lo importante o el concepto, lo que hoy queríamos matizar con el concepto de colapso emancipatorio, es que esa controversia que genera la marea respecto a la renta básica, por un lado, es como si estuviéramos nosotros pidiendo una paguita, que es que de alguna manera casi asistencial, oye tal, cuando en realidad lo que queremos es que la gente disponga de su tiempo, que no tenga que ser nadie la que te obligue a aceptar un trabajo precario para no morirte de hambre, que esas cinco cosas básicas, ¿no?, que llevaba, esos cinco puntos que llevaba aquella marcha, estén blindados y garantizados, igual que se blinda el 135 de la Constitución. O sea, si podemos reformar un artículo para solo pagar deuda, tendremos que poderlo reformar para blindar lo importante, que es la vida antes, por ejemplo. Te desahucian antes de quitarte la deuda de la hipoteca. O sea, es más importante que debes dinero al derecho a la vivienda. Eso es lo que de alguna manera el capitalismo ha conseguido dar la vuelta. ¿Cómo le das la vuelta como un calcetín? Pues solo desde esas comunidades, ¿no?, de abajo, que están resistiendo, pero que no solo resisten, que ahí está el punto, es que van para adelante. Quizá con un activismo un poco ciego porque estamos inmersas en un montonazo de movilizaciones, pero es una mirada positiva. Vamos más deprisa de lo que parece para 40 años de dictadura y 40 de transición, aunque uno de los lemas del 15M era vamos lento porque vamos lejos, pero verdaderamente para a nivel histórico en este país estamos yendo muy deprisa. España es muy guerrera, España, mucho España, como la quieras llamar, la de los pueblos ibéricos, la Iberia, pero verdaderamente somos gente muy luchadora y lo que pasa es que estamos igual un poco viviendo la política del miedo, ¿no? No nos atrevemos, quizá en muchos casos a perder ese poquito que tenemos, que en muchos casos ya es casi nada. Bueno, la verdad que no sé muy bien por dónde quieres ir, pero hay mucha gente que sí, que se le ve que más que ellos mismos, yo creo que es la alienación, ¿no? La alienación que genera el sistema, ¿no? ¿Cómo está todo preparado para que vivas en un mundo virtual, irreal, ficticio, que te crees que te llega a hacer creer que es el mundo real y no es para nada el mundo real? Claro, la gente que sufre la precariedad creo que tiene mejores condiciones para ese abrir los ojos, para ese darse cuenta de la realidad y para estar viviendo, porque la está sufriendo de una forma mucho más directa y mucho más. Pero al final es un poco el circo este de los romanos, ¿no? Ahora que precisamente estamos con lo del Mundial de Fútbol, pues se utiliza mucho esta especie de circo y este todo como muy brillante, como muy bonito, que y como muy para que la gente se adapte, mucha gente está... A propósito adaptada de esto, que me acabas de traer a la cabeza con el tema de la alienación y del fútbol, una pregunta, sí, bueno, que rula mucho, que está circulando mucho en las redes sociales, que es una foto en la que dice, si verdaderamente a lo que tuviéramos miedo es a los inmigrantes, no estaríamos tan orgullosos de Messi y de Ronaldo, que encima nos deben millones de euros a Hacienda. Y todos aplaudimos en los partidos, todos no, Coste, claro. Sí, pero yo creo que hay... Pero verdaderamente, el problema es la inmigración o la emigración o el pobre. Porque ahí es donde un poco radica la cuestión. Sí, es lo que se llama aporofobia. Exactamente. Es un artículo que ha estado corriendo por ahí bastante. Porque, como que, este odio no es en realidad marcado por la diferencia principal por la que está marcado, es precisamente por ese, ¿no? Por el odio a la pobreza. Y bueno, el odio a la pobreza, que en muchos casos es como cuando decía mi abuelo, que decía, ala, uno, el obrero de derecha, ¿no? Y tal. En muchos casos, el odio a la pobreza es en caso de gente que es que ya está inmersa en la pobreza, que todavía no se da cuenta, ¿no? Que igual tiene esa cosa ilusoria de aquella clase media que nunca existió, o incluso aquella clase trabajadora que es que ya no puede trabajar de la manera que le permite mantener unas mínimas condiciones de vida digna, sí, eso, ¿no? Es la seducción de la clase media, que es como ha funcionado en las últimas décadas, pero en este sentido, bueno, ha venido bien en cierta medida la crisis porque a muchos les ha hecho aterrizar, aunque sea muy duro, han aterrizado porque se han visto de repente pues que no está tan seguro todo y todo está tan garantizado para siempre. Los que tenían trabajo han perdido los trabajos, muchos. Los que tenían la vivienda también, en muchos casos la han perdido. Entonces, pues no es tan bonito como lo pintan, ¿no? Y en ese sentido, una marea básicamente precaria, en el sentido amplio, no solamente de todas esas plataformas de desempleadas y precarias que la conformamos, sino también gente que es afín a la renta básica, gente como Montanares que vino el otro día, que tiene su trabajo, pero ve cada día la imposibilidad de cómo está articulado este sistema para de verdad solucionar los problemas que se tienen, porque está de tal manera hilado. Entonces, dentro de esa marea, la diversidad que existe es la que genera la propia controversia del movimiento, pero además la riqueza. Cuesta igual mucho más organizarse, ¿no? Pero quizá nos damos cuenta de más cosas, porque la variedad está al gusto, ¿no? Que dice aquel. Entonces, un poco el llamamiento que hace la marea, tanto a la escuela en verano como en septiembre, ese congreso de los cinco puntos, es esa llamada a la movilización social, de que toda esa gente que está peleando por la educación todo el rato en la marea verde o en la marea blanca de sanidad o en esos cinco puntos, se siente con nosotros a ver cuáles son esos mínimos, esos puntos básicos, cómo los desarrollamos y de aquí no pasamos. Es decir, si tú hablas de que eres el Congreso, pues aquí tienes el Congreso de la calle. Claro, es una cuestión de empoderamiento. Yo creo que es un movimiento de empoderamiento, lo mismo que lo ha sido la PA y otros movimientos que han surgido al calor del 15M o seguidamente del 15M. Una de las cuestiones sobre lo que es la marea, pues te hace compararla con las otras mareas. ¿Por qué han surgido las mareas y qué son las mareas? Defendemos los derechos sociales, que son los que nos van a permitir, si tenemos esos derechos sociales, pues quizás estemos en un cierto camino de emancipación. Si no tenemos esos derechos sociales, estamos mal. Entonces, pues tenemos que luchar por ellos, y por eso también el concepto de la renta básica. ¿Por qué elegimos la renta básica? Porque podríamos estar reivindicando. De hecho, no tenemos más remedio que estar luchando por las rentas mínimas para que se cumplan, para que sean decentes, etcétera. Pero ¿por qué miramos a la renta básica? Porque miramos a una perspectiva emancipatoria. Entonces ahí estaría muy bien, que no sé si vas a poner música ahora o no, pero en el momento que siguiente desarrollar un si poco. Si te está apeteciendo musiquita, si quieres te voy a poner una que nos viene muy al pelo, que es la de Necesito un país de Nach, muy cortita. Tomas un poco de aire, un poco de agua, pero te vienes rapidito. Necesito un país que sonría, necesito un país que se arranque ese gris que oscurece sus días. Un país sin derecha ni izquierda, ni cuerdas que tensan rivales, sin peleles que vendan en tele sus intimidades. Un país sin Rajoy, Rubalcabas ni Aguirres, donde criemos a niños sensibles sabiendo que aquí serán libres. Un país con más libros y menos partidos del siglo. Un país sin peligros ni líderes tan inservibles. Un país sin desahucios, mentiras ni estafas, donde se acepten todos los credos, los sexos, ideas y razas. Un país que no se atraganta, que aguanta sin peros, donde justicia sea igual para obreros que para la infanta. Un país que levanta su voz y que grita, que se agita y no calla en cada batalla contra quien le quita su pan y su techo, que golpee su pecho y olvide el recelo, que salga a exigir sus derechos sin dudas ni miedos. Un país que limpie su rostro y se olvide del yo, que encuentre en nosotros la fuerza, la voz, que tenga valor. Un país que se informe y no se conforme con humo, donde trabajo y vivienda no sea el privilegio de algunos. Necesito un país que piense y use la cabeza, donde llenar la despensa no sea una prueba. Un país que mejora y no roba, no llora, no implora. Un país que se arranque la pena de una vez por todas. Jorge, háblanos un poquito de ese concepto de renta básica emancipatoria, pero de ese movimiento que es la marea básica, que es un movimiento emancipatorio en el fondo. Pues en la medida que lo estoy diciendo, que es un movimiento de empoderamiento, de tomar la vida en nuestras propias manos y tomar nuestras decisiones, de autogestionarnos, es un movimiento en ese sentido emancipatorio. Quería empezarlo, lo de la emancipación, pues por la definición o por tratar de saber en realidad en qué consiste. Entonces, de una situación de dominación en la que te están dominando o en la que dependes de otro, si te consigues liberar de esos condicionantes, de la dependencia o de la dominación es cuando te emancipas. Entonces, la cuestión de la emancipación, hasta ahora, pues hay una manera de verla a nivel individual. Por ejemplo, si un joven se emancipa de sus padres, pues ¿por qué es? Porque deja de depender de ellos, deja de vivir en su casa y, de alguna forma, pues ha conseguido tener posibilidades para desarrollar su vida por su cuenta. Es una emancipación muy concreta y muy determinada. Si un esclavo, por ejemplo, se consigue huir de donde está retenido y pues hasta cierto punto se ha emancipado, pero no se ha emancipado del todo, porque le pueden volver a detener y le pueden volver a llevar. Entonces, la emancipación, ¿cuándo es? Cuando le han manumitido, cuando él tiene el certificado de que es un hombre libre. Esa sería su emancipación. Pero la emancipación vista a nivel colectivo es como se han visto lo que se llaman los movimientos emancipatorios, el movimiento obrero como movimiento cuando ha pretendido la lucha por el socialismo, la lucha por el comunismo, pues es un movimiento emancipatorio que lo que pretende es emancipar a la clase obrera de la situación de dominación y de explotación en la que vive dentro del sistema capitalista. Y del mismo modo también es una emancipación colectiva, pues por ejemplo la que se plantea el movimiento feminista de la dominación que se supone que ejerce o que es el patriarcado como sistema que estaría sobrepuesto a todo lo demás. Entonces podemos hablar de estos dos tipos de emancipación. La cuestión con la renta básica es que se consideran una serie de condiciones y sería tratar de analizar o tratar de ver en qué medida son estas condiciones y se cumplen emancipatorias o suficientes para la emancipación o en qué sentido. Entonces, para mí la más clarita es la de que cuando la disposición de una renta básica te permite negociar o negarte a ser contratado en un empleo, es decir, que rompe con la condición de que la única manera de sobrevivir es sometiéndote a tener un patrono, ¿no? Por así decirlo en términos generales. Si tú puedes rechazar esto, estás en esas condiciones, bueno, pues ahí vendría la cuestión de si esto es una nota emancipatoria de la renta básica, que yo creo que sí, que es una nota claramente emancipatoria, pero no acabo de ver ese mismo contenido como cuando hablamos del feminismo, como cuando hablamos del socialismo, del comunismo, es decir, como esa emancipación social o esa emancipación colectiva. Entonces ahí es donde le doy vueltas al tema para ver, porque digo, sí, esa es una condición emancipatoria, pero si yo mi emancipación es que el dinero me lo puedo gastar en el día o en el Carrefour o en el Simago, pero que no voy a ser como colectivo social dueño, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, la soberanía alimentaria o la soberanía energética. Entonces, claro, aquí se mezclan las dos cuestiones de una emancipación social, una emancipación colectiva y una emancipación individual. Y ese es un poco el planteamiento un poco general del problema. O sea que de alguna manera, y casi como contrapunto una cosa con la otra, sin esa renta básica como por derecho, no puedes hablar tampoco de libertad, ¿no? Porque no hay ni siquiera igualdad de oportunidades, con lo cual hablar de igualdad sería una falacia sin esa renta básica, pero ni con ella, que es lo que hablamos muchas veces, es la panacea, porque en el caso del movimiento feminista, y ojalá verdaderamente las mujeres podamos emanciparnos, porque no tiene que ver solo con el dinero, sino que hoy en día lo que al hombre se le valora, en muchos casos a la mujer se le critica, ¿no? Un hombre con carácter o con personalidad. Es que, uy, qué buen carácter tiene, y en el caso de la mujer es que o tiene la regla o es que está histérica, y esto podría seguir toda la tarde. Entonces, ese concepto de emanciparse del patriarcado, digamos que es mucho más amplio y más transversal que el propio sistema capitalista, que si fuera otro, igual la renta básica en un término de dinero monetario no haría ni falta, ¿no? Pues, si, por eso lo dices, es decir, es mucho más amplio el concepto. Nada te garantiza, lo que dices cuando hablamos de que la renta básica no es la panacea, es que nada te garantiza que esa cuantía económica proteja o dote de contenido los otros derechos, pero sin ella... Claro. Seguro que no, porque es la situación que tenemos ahora mismo. Primero tenemos que ver cómo hemos empezado la tertulia, hablando del colapso, ¿no? Entonces, evidentemente, se ven los escenarios que se pueden plantear de colapso, pues a lo mejor en algunos de ellos o en muchos de ellos es muy difícil de encajar la renta básica, por lo menos la renta básica por la que estamos ahora mismo luchando, como una renta básica que se va a administrar desde el Estado, todo el conjunto de la economía pues va a seguir funcionando, va a funcionar razonablemente, el sistema financiero, etcétera, porque va a ser una renta básica, bueno, vamos a ver, porque... Como digo, los escenarios del colapso pueden ser muy variables y muy diferentes. Entonces, pues yo creo que ahora mismo hay que reivindicarla y hay que planteársela como con esta expectativa, yo diría, coyuntural, pero lo que hay que pensar es que qué renta básica o de qué renta básica podemos hablar, por un lado, cuando hablamos emancipatoria, que yo entiendo que sería que nos la dábamos a nosotros mismos, no, ahí estaría bien, sería aceptable incluso una crítica que a veces se nos hace a los que defendemos la renta básica, que nos dicen, no, tú es que estás esperando que papá Estado, yo le digo, no, es que no es papá Estado, es que vamos a ver el Estado quien... Es que a papá Estado le mantenemos todas, ¿no? Y nos tiene desprotegidas y desamparadas. Pero sí que tienen una parte de razón, porque es una forma de paternalista, o sea, no es, es un que alguien que está por encima de mí de alguna forma es el que me concede algo que yo... Y entonces, a mí no me gusta, no lo veo emancipatorio. Lo emancipatorio lo veo cuando yo lo tomo, cuando yo me lo doy a mí mismo, y esto visto en colectivo, no yo, sino... Cuando se otorga por derecho, ¿no? Y que todas, aparte de las condiciones que ya tengan las mínimas, sino que la estructura Estado seamos todas y no pues los cuatro claro, que son hasta plantearse hoy. En situaciones de colapso, pues lo mismo, o sea, hay que ver cómo se afronta esto. Ahora cuando vayamos a Fraguas, creo que es una manera de afrontar lo de Fraguas, y yo me planteo en una situación de un pueblo de Fraguas con un colectivo de Fraguas, pues a lo mejor se organizan una renta básica sui generis, ¿no? Con una moneda local o de alguna forma sutil. El caso es que ellos saben que son solidarios entre sí, que se están garantizando la vida entre ellos. Y de alguna forma en el concepto ese que utilizamos nosotros para renta básica, la palabra renta es... Sabes que alguna vez tú y yo lo hablamos mucho esto, que para mí es muchas veces un problema, porque parece que es un ejército de rentistas, ¿no? De tal. Y no se trata de eso. Si lo entendemos como la idea de seguridad social universal, pero que de verdad sea seguridad social, no como la que tenemos ahora, que lo que estás es inseguro, e incluso como no hayas cotizado, prepárate, y fíjate nuestras abuelas, esas pensiones de viudedad y demás, son absurdas, ¿no? De seguridad social, es que cambiémosle el nombre, ¿no? Visto desde la perspectiva de ahora mismo es efectivamente eso, seguridad social universal, pero con los demás derechos sociales al mismo tiempo, porque el problema que tiene este planteamiento es que te hagan una especie de truco, de cambiazo, y que por lo que te estén dando por un lado te lo estén quitando por el otro. Entonces, pues por eso los derechos primero y el derecho a la salud o el derecho a la vivienda primero, porque son importantísimos. Y en ese sentido, tanto a nivel europeo como global, tanto el movimiento europeo, el UBI, y como el BIEN, todos hablan, aparte de suficiencia, de que sea una herramienta garante de los derechos sociales, no sustitutiva en ningún caso. Por lo que puedan venderles en España, en este país no hay ninguna plataforma que defienda la renta básica, que la defienda en esos términos neoliberales, probablemente que no fuera un invento de algo tipo, pues, la línea Ciudadanos, ¿no? Porque nos entendamos con nuestros oyentes y entre nosotros. Sí, sí. Ninguno de los movimientos que actualmente promueven la renta básica, ni desde la renta básica, incluso que ahora han hecho un documental, se explica bien y os animamos a verlo, incluso a lo del goteo, que ahora lo comentaremos, que es como la parte más teórica, ¿no?, de qué es la renta básica, que está contada de manera fresca, y la que estamos haciendo ahora desde la marea básica es como ese sujeto político se ha ido conformando hasta el marzo pasado y se ha llevado la renta básica en compañía de esa mochila de derechos sociales que no vamos a perder nunca, para que se entienda que esa renta básica que defendemos no es ninguna paguita, sino un poco el garante de que se blinden esos derechos. Un momento de derecho, la marea alta, cuando ha subido la marea, yo lo pensaba, está subiendo la marea, y subió mucho la marea en ese momento, y fue un gran momento de empoderamiento precisamente de la gente que forma la marea, y gente que no sabía que era marea, pero se incorporó a la marea, se incorporó al oleaje. Y la verdad es que estoy deseando ver la película, porque sé que habéis estado ahí en Extremadura estos días atrás. Ya me consta que estuvisteis también grabando cuando hablamos con Tony en Valencia. Sí. Que seguro que va a quedar una película increíble, pero también que la tenemos que financiar entre todos. Bueno, pues ahí está el tema de las gotitas precarias, ¿no? Que muchas veces estas grandes corporaciones estas grandes estructuras pues tienen mucho para financiar y lo poco importante, ¿no? Y hay cosas que queremos visibilizar, como son las vidas que se llevan en unos barrios que llaman marginales, que nada más lejos, sino que son solidarios entre ellos, y que particularmente que he vivido en varios territorios diferentes, en barrios como el mío, ¿no? Que pueda ser pues Vallecas, Moratalaz, San Blas, aquí en Madrid, no solo no tienen nada de marginales, sino que es que sin ellos mucha gente estaríamos, ya te digo, en las cunetas o en el asistencialismo este de tener que rebajarte a... pues a lo que sabemos que estigmatiza la pobreza, ¿no? En las situaciones que tenemos. Con lo cual, nada más lejos. Está costando un montón ir grabándolo. Ya teníamos algunos recursos de cuando la marcha, y como pues íbamos caminando y grabando, pues tenemos muchos recursos inéditos de ese momento de marzo, pero sobre todo lo que queremos hacer ver es que el paso a paso se hace el camino, ¿no? Que es como se titula, es el en marcha por lo básico de todos estos movimientos y un montón de personas y familias que conocemos desde hace los 5 años para acá, que no paran, que están en marcha siempre, y que si se pararan, pues en sus barrios, en sus territorios, se arma la marimorena, ¿no? Precisamente derivado de políticas y incluso con gobiernos nuevos, de los que se supone que son afines, ¿no?, a los movimientos sociales, en los que esos derechos sociales no se están garantizando para nada. Y al final, el que garantiza que las chicas que no tienen agua tengan esas garrafas llenas y que con 7 meses no tengas que subir las 4 escaleras, pues es un vecino, una vecina que les echa un cable. En ningún caso la asistenta social ni el ayuntamiento, que ya te digo que de alguna forma este concepto lo hemos vivido en todos los territorios que estamos yendo. El concepto de policía social en vez de asistencia social, y por qué esa parte emancipatoria de la renta básica es tan importante. Porque la gente, con su tiempo, las personas, las familias, saben lo que quieren hacer. Claro, además, y saben en qué quieren emplearlo. Otra cosa es que, pues en la vorágine de vida que lleven, no les quede más remedio que aceptar este tipo de trabajos precarios, que no solamente que no te gusten, sino que es que no te dan para ni siquiera para llevar ese umbral de pobreza, esos 684 euros. Sectores como la limpieza, la gente que trabaja de becaria. Ya tendremos un programa exclusivo dedicado a empleos precarios, porque no son solo las personas desempleadas las que viven situaciones que leches, que si no te pones un poco en marcha y das ese paso, pues no salen para adelante. ¿Qué pasa con el goteo y con el crowdfunding? Pues que de alguna forma es la vía que hemos visto, aparte de, ya sabéis, con el viejo topo, intentar editar un libro, de poner cara en primera persona todos esos datos, que es que te dan datos, 13 millones de personas en riesgo de pobreza, que es que 13, como si fueran gente, fíjate, es que están cayendo en la pobreza, es que no se encuentra trabajo, no es nada sensacionalista, ¿vale? Como la mayoría de los medios de comunicación. El concepto medio de comunicación lo dice, medio de comunicación. No puede ir un medio y decirle a la persona que sale en el vídeo, que sale en el... oye, di esto, oye, que quiero sacar esto, oye, como nos pasó en la marcha básica, y aprovecho, saludamos a Telemadrid, preguntarle a la gente si quiere tocar la guitarra a las 7 de la mañana, cuando tenemos los pies llenos de ampollas y no tenemos ni fuerzas para salir a caminar. La idea del crowdfunding tiene mucho que ver con cambiar un poco el concepto de comunicación. Hacer un medio de comunicación en el que las personas que salen ahí sean las que estén poniendo el contenido. No lo pongas tú, porque entonces sería el fin de comunicación, no el medio. Autogestionado y autofinanciado, como ahora hay bastantes también. Y que sea una herramienta para toda esa gente, claro, que la llaman sin voz, y no solo la tiene, sino que la alza bien fuerte. El problema es que ¿dónde ponemos la cámara? ¿Dónde ponemos el ojo? ¿En lo que le interesa a quién? A los de siempre. Uh-huh. Y seamos claros, La Sexta, por ejemplo, que sería ya lo que sería más de izquierdas, y Antena 3, que sería lo que sería más de derechas, si son el del mismo, el dueño. O sea, ese nivel. Entonces, ¿tenemos de verdad opción de contar lo que queremos, que es comunicar? Para no liarme, que me empiezo y me fastidia mucho, porque los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad de toda la confusión que hay en torno a las personas como nosotras. Ni somos peligrosas, ni somos ningunas marginales, ni tenemos nada más que, como dice Tony Carrión, ¿no?, pues mala suerte. De haber nacido donde hemos nacido, de no poder... Bueno, a lo mejor no es tan mala igual suerte. Igual ha sido buena, ¿no? porque a lo mejor no estábamos aquí haciendo el programa de radio ahora mismo. Si no, hubiéramos tenido buena suerte, ojalá, estábamos haciendo una vida aburridísima. Ojalá no tuviéramos que existir como movimiento, ¿no? Pero la verdad es que para muchas de nosotras el hecho de que exista, no, pues nos saca una sonrisa por las mañanas, ¿no? Claro. Y eso de a todas las que escuchen básicamente precarias, que lo sepan. Yo creo que estar con gente con la que te sientes bien y con la que cuidas y que te cuida, quiero... En todos los sentidos, pues eso no se puede cambiar por nada. Y una persona que esté muy bien en un mundo vacío, pues no está bien. En un mundo que virtual, falso, pues no está bien. Lo que está bien es cuando estás en un mundo humano, con calor humano y con comunicación y con personas. Y a propósito de eso, pues en estos tres sitios que hemos ido de momento, que quedan otros cuatro o cinco territorios por ir a grabar, pues es que de las 24 horas daría para hacer un documental con cada territorio. Entonces, a esas personas que tengáis que podáis aportar, sea un euro, sean 10, sea simplemente compartirlo con vuestros contactos, pues estamos intentando hacer un documental que cuente no solo quiénes somos, sino qué es lo que queremos contar, todas esas cuestiones que nos niegan en servicios sociales, pero que hemos ido consiguiendo, ¿no? Esos pequeños logros que parece que muchas veces cuando estás en el activismo o en los movimientos sociales parece que nunca llegan, pues llegan. No llegan con la urgencia que tenemos, ¿no? Pero esos pequeños logros de conseguir esos empadronamientos en Mariola Moviment, en Lleida, que los primeros años denegaban, ahora han conseguido que en el resto de Cataluña, incluso en otros sitios, podamos haberlos utilizado. Esa inteligencia colectiva es la que probablemente estos que están por arriba, estos que tienen el poder, es la que quieren que no se... que no se contagie, ¿no? Como un virus. Y afortunadamente, pues dentro de la marea, uno sabe de una cosa, otra de otra cosa, ¿no? Y esa inteligencia colectiva que hacen los movimientos sociales es muchísimo más importante, a nuestro juicio, que las inercias que están cogiendo los sindicatos de siempre o los partidos incluso nuevos, que no dejen de generar unas inercias que no son prácticas para los problemas que tiene la gente. No puedes estarte debatiendo por un punto y una coma, ni puedes estarte debatiendo por si la carita de Pepita o de Juanito es la que va a salir en la candidatura. En ese sentido, muchas de nosotras preferiríamos votar leyes, casi que personas, sean las que sean, porque nos damos cuenta que una vez entran en este sistema, con buena intención y con mala, parece que hay dos mundos, ¿no? El institucional y el de la calle. Y relacionar eso, el otro día cuando hablábamos con Yuyi, es que es una lucha diaria y meten las mociones en los cajones, las propuestas, incluso esas propuestas hasta se quedan cortas. Bueno, pues mira, eso se lo puedes preguntar, vas a llamar a Alex, me parece, le puedes preguntar seguramente porque precisamente le ha estado incidiendo mucho en un vídeo que le han hecho, una especie de reportaje sobre el tema este del desahucio, del desalojo que se está produciendo en la casa en la que vivía desde hace 8 años, junto con otra gente, que en la misma centro de Vilanova y la Geltrú, que le va a llamar ahora a Marta, pues hacía mucha incidencia en relación precisamente con este aspecto, que al final además te felicito de que lo hayas sacado, porque has dicho, ya verás cómo lo saco, voy a hacer de lo como sea, pero lo voy a sacar, la cuestión de la democracia directa, porque también tendremos que comentar en el punto de los comentarios la consulta vallecana, que estamos en Vallecas. Sí, cuando hablamos de calendario, que este sábado de ti. Cuando estemos hablando de calendario. Pero esto que decía Alex era sobre la cuestión de que él no quería tener representantes, que él quería expresarse por sí mismo. Y la verdad que sí, contigo estoy contigo totalmente en eso. Pues si os parece, llamamos a este compañero luchador insobornable, además de básico y extraordinario poeta. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. ¿Cómo sería? materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria? ¿Para quien no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Pues no sabemos cómo sería, pero sí sabemos cómo es la situación que estamos viviendo todas y cada una de las precarias en todos los territorios de la pandereta ibérica. Alex, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Nos oyes bien? Sí, perfecto. Vale. Hola, Alex. Buenas tardes de parte de Jorge también. Ah, igualmente, saludos. Estaba comentando, Jorge, que llevas 8 años viviendo en la vila y, bueno, pues un poquito por encima lo que había pasado hoy, pero queríamos que nos lo contaras tú. Bueno, son edificios, dos están en la parte de atrás, y uno en la plaza de la vila. En la plaza de la vila, como todas las vilas de todos los pueblos, está el ayuntamiento. Y nuestro es un edificio ocupado en frente al ayuntamiento. Fui el primero en entrar, tuve una oportunidad, la aproveché, la ocasión, me la ofrecieron y bueno, poco a poco se ha ido llenando. Fueron los inquilinos antiguos, la renta antigua, las hacían bullying los propietarios y gente joven y familias. Y entre todos, pues éramos una, digamos que una especie de comunidad que nos conocíamos y nos respetábamos mutuamente, como en todas las comunidades, con sus bases y sus tiras y aflojas. Sí, es un piso, un 3 edificios ocupados, por supuesto. Somos personas que preferimos, yo creo que cualquiera que me esté escuchando también prefiere tener un techo que dormir bajo un puto puente. Así es. Lo que pasa que lamentablemente en este país el discurso siempre es el de la caridad, el de los pobrecitos y el de ayudar a que no tiene. Y no hay en que se pueden empoderar. Así es. Empodero de mis derechos, lo he hecho siempre, opino, y en la medida que la gente responde, pues yo no doy mi solidaridad y esfuerzo, porque claro, el enemigo lo tenemos enfrente, pero nunca sabemos quién puede venir por detrás. Así es, y eso que estabas comentando, que casi hemos dedicado el programa entero un poco a hablar de por qué esa parte emancipatoria de lo de la renta básica es importante, es precisamente porque estamos en contra de ese asistencialismo, porque es que es algo que nos corresponde, que es nuestro. Lo que es un delito es tener a la gente sin agua y echarla de sus casas, no que se metan dentro y que en un momento dado la pinchen por necesidad para bañar a sus nenes o para poder calentar un biberón, ¿no? Sí, es un discurso de doble filo. Alex, ¿qué ha pasado después de 8 años ahí, en estos últimos meses, para lo que ha pasado esta mañana? Porque llevabais ahí un tiempo y ya de una manera relativamente normalizada, hasta el punto que tú, bueno, llevas ahí empadronado un montón de tiempo. Entonces, ¿qué es? Es que, perdona, Marta, compañera, pasa lo siguiente. Desde el primer momento vimos la oportunidad y aprovechamos todas las rendijas que había legales y nos empadronamos. Hablamos con regidores, sacamos una ley, nos pudimos empadronar y a raíz de eso, pues digamos que tuvimos una baza, una laguna dentro de la jurídica de los inmuebles y un tiempo. Teníamos 3 recursos, los agotamos legalmente, todo ha sido legal y ahora nos toca pues partir, zarpar, como diríamos en el término marinero aquí en Cataluña. Hacernos a la mar y volver otra vez como las golondrinas, a ocupar donde sea. ¿Cuántos y cuántas sois? Porque no eres tú solo y allí en ese edificio que era bien grande, que nosotros lo conocimos y hemos estado varias veces, hay un montón de gente. Claro, es que nunca, cuando miras para atrás, nunca sabes con cuánta gente te cruza y más o menos es lo que tiene, es un aprendizaje. La gente joven sí era un espacio para ellos, para mí era una forma de conseguir realizarme escribiendo y compartiendo y luchando. Y unos y otros pues nos hemos conocido. O sea, para aclararnos, perdona, Alex, bueno, yo he estado allí en la casa, yo he estado en la casa tuya, y es un edificio como que estaba un poco deteriorado y eso, pero que es un edificio como señorial en cierta medida. Que vive mucha gente en ese edificio desde hace bastante tiempo. Sí. ¿Dónde estáis ahora? Todos. Todos en Vilanova, todos seguimos aquí. Estoy hablando desde la calle, perdona para el ruido. Nada, no te preocupes. ¿Y de dónde ibas a hablar, corazón? Y pregunto, ¿cuál es la perspectiva que tenéis de aquí a dos días, estos días? Porque que sois mucha gente, insisto, que es que ahí hay muchas familias. Ya, pero hay más pisos que están también, digamos, sin habitantes y están siendo, pues, bueno. Bueno, sí, correcto, eso ya. Independientemente de la alternativa de emergencia que busquéis vosotros, pregunto, teniendo enfrente el ayuntamiento, porque está ahí enfrente el ayuntamiento de la vila, es que no sé la poca cara de vergüenza de toda la gente que estáis ahí, de alguna manera ofreceros o buscaros otros sitios, si eso hay que cerrarlo. Quiero decir, ¿alguna razón de peso? Porque allí no solo no ha habido ruido, sino que ese edificio yo lo he visto mejorar con el tiempo. O sea, no es una cuestión de nada que parezca de tipo vandalismo, por si es lo que quieren hacer ver, que sepan que no lo es. No, vandalismo, mira, depende de la cultura que tenga cada, o el civismo que tenga cada uno, de la limpieza y eso. Es decir, otros aspectos, todos, tanto moradores, ocupas o como propietarios, diógenes puede tener cualquiera. Eso por un lado. Por otro lado, echar la culpa sobre un colectivo de personas diciendo estos son los culpables de esta situación, cuando todos sabemos que los que están amasando fortunas es gracias a la desesperación y sufrimiento. Bueno, eso es, ¿no? Así es. Tienes además un par de poemillas, bueno, un par diría yo, un par de libros o 10. Además es que hemos visto la publicación y de la nota que te había hecho Manolo Cañada, y es que estamos hoy todos en todos los territorios con los vientos de dignidad en Vilanova para ver qué os pasaba, porque muy preocupados toda la mañana y sabiendo toda la gente que estáis ahí, conocemos a Manolo y a Monse, que también con el problema de salud. Le fui para allá a las 6:30, estaba en su casa esperando la llamada y bueno, y son las 6, pues me vine para mi... Entonces, aunque habéis agotado todos los recursos, por ejemplo, personas como Manolo, que tiene el problema que tiene de salud, la gente que hay ahí, que hay madres con hijas, que estás tú, que llevas ahí un montón de tiempo, en fin, que mejoráis lo que te digo, los edificios, que ese edificio ha mejorado en estos años, que se ha creado ahí una red de apoyo mutuo estupenda. ¿Qué os dice el ayuntamiento respecto a esto? Mira, el ayuntamiento dice lo de siempre, ¿eh? Hay personas que no reúnen el perfil. Yo no reúno el perfil, el otro tampoco, y luego te das cuenta, coño, ¿y quién reúne el perfil en este país? Siempre serán los mismos. Al final no nos reunimos ninguna. Bueno, es que yo me he dado cuenta que preguntando a mis vecinos, mira, a este le han dicho que no, a otro le han dicho que no. Entonces vienen esas dos familias, que según hoy, que acabo de escuchar, la señora Neus Llovera, hay dos familias que han sido salvadas. Digo, me gustaría saber quiénes son, porque estos tres edificios no las conozco. Y es impresionante la cara dura que tiene esta gente. Pues mira, de momento... ¿Todos tenemos derecho o solamente los que ellos digan? Y otra cosa es lo que la gente piense y se crea. A ver si los derechos ahora resulta que son a dedo y los demás nos tenemos que callar. Eso claro. Viene siendo caciquismo de toda la vida, más que un derecho. Exacto. Exactamente. De todas maneras, es importante que lo repitamos y lo repitamos porque, claro, como si dijéramos, el altavoz que tenemos las personas que no están ahí en esos poderes está mucho más bajito, ¿no?, que lo de los grandes medios, que no hacen nada más que poner cortinas de humo y culpabilizar a las víctimas de las políticas que tiene esta gente. Pues por eso te decía que me pregunto qué hace el ayuntamiento estando enfrente con todas las familias y no se le cae la poca cara de vergüenza de luego decir que es que se blindan los derechos sociales. Y verdaderamente nos da igual que sea en Cataluña, que en Extremadura, que en Valencia, porque mira, ahora hemos estado en los tres sitios y pasa igual. En cierto modo, que hayáis conseguido estar 8 años, yo creo que es un poco la repera, porque es no, la verdad que yo me quedé un poco asombrado cuando estuve este verano en la escuela básica, que estuve durmiendo en tu casa. Digo, coño, pero esto es una casa ocupada, un edificio entero ocupado en plena frente por frente del ayuntamiento. Verdaderamente es difícil de recuperada y mejorada, porque estaba sí, de como estaba recuperada, pero era un poco asombroso, ¿no?, que no hubieras tenido problemas y que hubieras podido estar ahí. Es que es eso, no tener los miedos y ante todo no perder los estribos. No levanta la voz y saber con quién estás hablando. Nosotros para empadronarnos tuvimos que ir y hablar con la alcaldesa. ¿Por qué? Porque a pesar de conseguir una moción Eso no quería decir que te iban a empadronar. Oiga, hemos aprobado una moción para que se empadrone la gente. Por favor, empadrónela porque es necesario. Y estarán ahí los papeles, ahí está la ley. Tenemos derechos. Y así fue. Eso no quiere decir que a unos sí y a otros no. Eso lo harán en todos los ayuntamientos. El nepotismo y esta forma de hacer las cosas la harán siempre. Ahora, lo importante es que la gente no se vaya para casa, sino que siga luchando. Que no lo permita y que no pierda el miedo, que en eso tú tienes mucha experiencia. En no perder el miedo. El miedo. Lo que pasa es que, claro, nos divide con discursos, nos divide con tonterías. Incluso el discurso de la caridad. Así es. Perdona, yo no necesito una ayuda, yo quiero un trabajo. Y yo quiero respeto, ante todo. Bueno, sí, en dinero, el caso tuyo, Alex... No te dan derecho para que me mire por encima del hombro y plantarles cara. Alex, en el caso tuyo, lo que puedes querer es un empleo, porque trabajar no paras de trabajar. Claro que no paro. Otra cosa que no te paguen, ¿sabes? Pero ya sabes que lo que no tenemos a lo mejor es una nómina, ¿no? Porque trabajar no paramos. No, ahí te equivoco, a lo mejor. Aquí la gente te paga el respeto y a lo mejor nunca se sabe quién te va a abrir una puerta el día de mañana. O un trabajo ocasional. Listo, voy, vale. ¿Por qué? Porque cuando tienes más de 40 años, los empleos en este país son sin papeles. Son sin papeles porque nadie se va a juzgar por un tío de 40 años, 50 años. Y bueno, están así. Todo el mundo sabe que hay gente que está trabajando en negro. Y lo acepta. El rico es más rico y los ladrones siguen robando. Pero con las dos manos. Bueno, realmente, si la manera igual de trabajar que no fuera en negro, ¿no? Esa pequeña economía sumergida, si pagar autónomos cuando haces muy poco dinero, el sistema tal y como está montado, pues es que para subsistir te tienes que buscar al final unas mañas que siempre te dicen que es que lo haces mal tú, pero no eres tú responsable de al final cómo te buscas la vida, ¿no? Porque tendrás que buscártela, ¿o qué hago? ¿Me dejo morir? ¿No? Que es un poco la experiencia que tienes tú en eso. Sí, yo me rebusco la vida. Cuando, hostia, mira, ahí tengo ganas de ir al supermercado, va, que son las dos, ahora salen las chicas, vamos a reciclar. Y ahí está. Sí. ¿Qué pasa? Al final te acostumbras. Que te miren así de, no, oiga, yo tengo que comer como usted. Lo que pasa es que yo, a diferencia de usted, yo no tengo escrúpulos, porque ya me está tan mierda la que ha caído sobre mi tejado que ya es igual. Y si hay que salir por un compañero, salgo por un compañero a luchar a la calle. ¿Por qué? Porque compañeros hay pocos, sin vergüenza hay muchos. Tú sabes que cuando cumple, la gente te abre las puertas. Cuando dices las cosas a la cara, la gente te respeta. Pero la gente que va de paso, aprovechando de los demás, al final cae. Y aquí en Cataluña sabemos quién es quién. Sabemos quién es quién. Aquí, lo de hoy, no había ninguna de esta gente de las banderitas. Ninguno. Pero yo sabía, los que están ahí eran mis vecinos y mis compañeros, gente como yo. Que a lo mejor no compartamos muchas cosas. Es igual. Pero estamos en el mismo barco. Y estáis, y vosotros pasa, estáis siempre. ¿Sí? Claro, ahí está. ¿Es eso? No, mira, creo... Bueno, ¿y qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Que hoy por la mañana no estabais nada más que vosotros? ¿Que no os ha ido a dar apoyo nadie, ni ha pasado ningún medio, bueno, ni ningún...? Siempre, para fotos aparecen todos, pero esas demostraciones tan apasionadas de las banderas no había. Éramos los cuatro ocupas y para de contar. ¿Sabes qué te bueno, digo? No pasa nada, porque yo a mí me lleva mis latidos. Y yo sé perfectamente que mañana seremos más. Antes eran desahucios, ahora son desalojos. Por más. Claro, si la gente pierde sus trabajos, ¿qué quiere? Pues ahora en vez de desahuciar, desalojan a inquilinos. Y bueno, ocupa, perdón. Porque esto es lo que es. Pero no pasa nada. La gente se tiene que acostumbrar que tienen que vivir con dignidad. Que no pueden vivir bajo los puentes y que no son animales ni ratas. Son personas y tienen derecho al agua. Y está garantizado el derecho al agua y el derecho a la luz. Lo que pasa es que se lo tienen bien comido, bien trajeado, de que, mira, tú no puedes poner una placa solar. Y tú no puedes tener agua porque no eres un, ¿cómo se llama esto? Cliente, ¿no? Abonado. Eso es mentira. Somos personas, tenemos derechos. Y sobre todo en Cataluña, ¿no? Que tenéis además la ley 24 de 2015, esta de pobreza energética. Sí, y aparte de eso, pero lo que pasa es que, claro, todas estas leyes pasan a papel mojado. Sí, no las aplican. A un discurso, claro que no, es un discurso barato. Un discurso barato para que el niño que pone la tele, ay, pobre gente, no, pobre tú, porque esa persona es igual que tú. Y si tú no tuvieras un techo, ¿cómo estaría? Y si tú no tuvieras agua, a ducharte, ¿cómo estaría? Pero la gente se tiene que empoderar de la realidad. Alex. ¿Por qué? Porque si no se empoderan, mañana digamos que perfectamente te puede venir un tío con banderas nazis y decirte que te va a salvar la patria. Te vende una bandera en una casa y lo único que hace es. Es mi fa coca y que le den por culo a quien sea. Y envolver todos los problemas con esa bandera, además. Vaya. Sí, eso sí. Bueno, oiga, eso no es la realidad es otra. La realidad es que a mí no me dan de comer. Y yo me tengo que buscar. Y si hay respeto, yo respeto. Pero si a mí no me respetan, yo no voy a respetar a los que van con el palo en la mano. Alex. Yo, sí, perdón. ¿Te puedo pedir un favor así de extranjis? Que me busques un poemilla que creas que viene a cuento para que el miedo cambie de bando, para perder ese miedo, porque que sepas que aunque a ti te dicen que se ocupa, tú has hecho que muchas de nosotras desde que te hemos conocido recuperáramos esa dignidad y perdiéramos ese miedo. No sé si eres consciente, pero ya aprovecho para decírtelo. Entonces, si te parece y te apetece, para antes de colgarte, que nos leyeras un poemilla que, pues el primero que tengas a mano y el que creas que viene a cuento. Voy a usar uno ahora, estoy en la calle, mira. A ver. La habitación ocupa. La castell de la Yaltru es la, bueno, mejor en castellano porque la habitación de lo ocupa. En el castillo de la Yaltru está la habitación de un señor feudal. En esa habitación deshojaba las rosas de los novios. Bendito aquel día que una parejita saltó los muros, huyendo del derecho a pernada, fundando Vilanova. Bendita la gracia de los que te ponen en pie cuando todos se ponen de rodillas para besar las botas. Bendita la gracia de los que ocupan antes que vivir bajo un puto puente. También de los que pinchan agua, pinchan la luz y te regalan rosas, aunque no tengan nada en el corazón, solo lágrimas. Saludos, compañeros. Eres tan grande que tengo la lágrima, la rosa y la sonrisa. Alex, gracias. Te queremos, te echamos de menos y como si estuviéramos. Ya te lo he dicho que sí, porque no, porque estoy en los mandriles, que si no estaríamos ahí en tu puerta esta mañana. Escríbeme el poema porque te lo he registrado sin escribirlo. Me lo voy. Palabrita que en cuantito que tenga edita el programa te lo transcribo y te lo mando por ahí, por el Telegram, el Messenger de Facebook. Me hubiera llamado media hora, a la hora que me dijiste, a las 5:30 estaba donde Manolo. Y también le hubiera gustado hablar. ¿Sabes qué te digo? Que si te parece, como lo hacemos todos los jueves y hasta el jueves de, o sea, hasta el fin de semana de la escuela de finales de julio, es todos los jueves a esa hora. Si queréis en el próximo, que también, mira, ha quedado pendiente en Carni de Valladolid y tenemos gente que se nos va quedando porque queremos hablar un tiempo con vosotros y prefiero estar 20 contigo hoy. El próximo día que llamemos, te me pones con Manolo y que se ponga la Monse también, su mujer. Sí, por supuesto, la gracia está en eso, en que participe la gente. Y que sepan que es que somos personas, que no somos nada extraños, ¿sabes? Que a lo mejor lo que es extraño y lo que está enfermo es el sistema, pero nosotras somos personas muy trabajadoras. Este sistema hay que cambiarlo. Como un calcetín. No es nuestro, es de ellos. Alex, el sistema con gente como tú, como un calcetín, le vamos a dar la vuelta. Eso es seguro. No sé cuánto tardaremos ni si lo veremos nosotros o nuestros nietos, pero que cambia, vaya. Vaya que sí. Muchas gracias. A vosotros. Un besazo. A Madrid. Y eso, que si hace falta... Llevamos desde Cataluña defenderos. Oye, pues ya te voy avisando que a la escuela tendrás que venir, ¿eh? Que el fin de semana, 27, 28 y 29 de julio. Con nosotros que nosotros con ellos, porque ya se ha ofrecido a venir desde Cataluña, cosa que cuando habéis tenido vosotros ahí dificultades, no nos hemos acercado. Para que luego digan, es efectivamente lo que dice Jorge, o sea, lo que te ha pasado a ti de no tener a nadie y sigues diciendo, oye, que yo si hace falta voy para allá. Pero nos hacen mucha falta, Alex. Bueno, ya que sé, tú, esto viene como viene. Aquí nadie ha sido aprendido y muchas veces es lo que uno siente y ni siquiera se pone a pensar. Porque si no haríamos la mitad de cosas, no las haríamos. Pues sabes que te digo que por lo menos el hecho de que tú entraras hace 8 años en ese edificio a familias como Manolo y Monse y a las que han seguido ahí, que yo las he conocido, ya les he merecido mucho la alegría. O sea que no te pares, aunque yo sé que cuesta, es que no puedes, como quien dice, es que no se puede uno rendir ahora, no hay tiempo, tiene que ser como, pues eso, el próximo lunes y ves qué tal, pero ahora no. Luego te llamo a ver cómo ha terminado la noche y para ver qué hacemos mañana, ¿vale? Y para poner a Manolo el próximo jueves o el siguiente. Sí. Un besazo. Vale, un abrazo. Besos, abrazos, saludos. Dale, vengo para la vila. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo.

Hablemos con ella. Esta tarde la vais a... Ahora en cuantito que acabemos nosotras, a partir de las 7 hasta las 9, el programa exclusivo del Espacio Común 15M es dedicado a la pederastia y a la jornada que vamos a tener este sábado en la Puerta del Sol. Además, que si no Jorge ya me está mirando mal, la jornada republicana, la de la consulta que se va a hacer en Vallecas, que también se hace en Coslada. Esta, dame tú un poquito de información, porque creo que empieza desde las 10 de la mañana todo el día, ¿no? Bueno, sí, dura durante todo el día. Hay 30 mesas distribuidas por todo Vallecas. Y bueno, ahí esperamos tener una oportunidad que ojalá haya más y haya alguna que sea de verdad decisoria de pronunciarnos sobre el sistema de estados y monarquía o república. A este respecto yo sí quisiera aportar una cosita, y es que, bueno, y porque un poco sarcástica, ¿no? Porque realmente no sé si sabéis que Pablo Escobar en su momento en Colombia le dejaron un pabellón entero en una prisión para él solo, y acordaros de quién era, ¿no? El magnate de la droga. Ahí entonces no entendemos muy bien ni qué sentido tiene hoy en día que te digan que todos somos iguales ante la ley y haya una serie de personas que son inviolables, irresponsables e insípidas, que hay seguro que alguno de los adjetivos se me ha olvidado. Pero por otro lado, es que mueven muchos ceros, han cometido muchas ilegalidades y delitos gordos. Y encima, hombre, ¿cómo te dicen? Marinador, ciudad de vacaciones, aquí en Ávila, en una prisión de mujeres. No, no solamente no estamos de acuerdo, sino que aprovechamos para denunciar esto. Pero sobre todo que es una cuestión del derecho a decidir, algo que no hemos tenido ninguna oportunidad de hacerlo, ni siquiera yo, que pertenezco a la generación que votó la Constitución del 78, ni siquiera a nosotros se nos preguntó lo que pensábamos al respecto, y sinceramente pues ya ha llegado el momento de poderlo decir, ¿no? Porque sobre todo la cosa de decidirlo, o sea, lo hemos estado viendo con Cataluña, el derecho a decidir, lo importante que es. O sea que personalmente soy republicano y defiendo el modo republicano, pero si lo que te gusta es tener un rey, aunque en ese caso se te podría contestar con la famosa canción de que la baraja tiene cuatro, pues la cuestión es que tienes la oportunidad de pronunciarte y eso es lo que queremos, que haya el derecho a decidir y que la gente pueda debatir los asuntos que son importantes y trascendentes y manifestar su opinión y que tenga esa capacidad decisoria. También ese mismo sábado, a lo largo de todo el día, lo que os comentábamos de la plataforma antipederastia, pero a las 7 de la tarde, desde la Puerta del Sol, se hace una pequeña marcha al Ministerio de Justicia por los jóvenes de Alsasu, aquí en Madrid. Y además, para el domingo 24, como la consulta era en Vallecas para el 23, bueno, se va a tener, hay una asamblea de las marchas de la dignidad a nivel estatal. Vendrá gente de diferentes territorios y ahí, pues aparte de animarles tanto a las marchas como a vosotras, las personas que estáis oyendo, pues a aportar esa gotita, ¿no? Ese pasito al goteo para que el documental de la marcha básica y de lo que es la marea pueda salir adelante, pues también un poco por vernos, ¿no? Y a lo largo de todo este fin de semana y el siguiente, que iremos el día 30 a Fraguas, pues cualquiera de los dos, pues básicamente juntas, ¿no? Y que poquito a poco pues podamos ir tejiendo esa red de movilización social, que no es la vivienda por un lado, la alimentación por otro, la educación por otro. Es que la pobreza es la precarización de la vida y no tiene categorías, no, ni cajitas. Por mucho que se empeñen en ponérnosla o nos empeñemos nosotras mismas, a veces en casi hacernos nosotras nuestros propios guetos, ¿no? E incluso haciendo balance y autocrítica por pues cosas que vemos muchas veces en nuestras propias asambleas, ¿no? Os animamos a confiar más que a desconfiar, porque realmente merece mucho la alegría, y las personas que están en el activismo y en los movimientos sociales poco pueden sacar, se sabe, y somos muy conscientes de que la lucha es poco agradecida, pero insisto, sin esa sonrisa, pues ya que es lo que nos queda por perder, ¿no? No la perdáis, porfa. Muy buenas tardes. Hasta el próximo jueves, Jorge. Hasta el próximo jueves. ¿Cómo era? ¿La dignidad se aprende? Ejerciéndola. Thank you. quien se crea los telediarios. Quien entre saliendo, quien rompa el diario. Habrá quien se muera de... Como cuñita y por el Centro Social Seco que nos cede el espacio, os voy a leer muy rápidamente las actividades que hay para hoy, mañana, pasado y al otro. Esta tarde a las 8:30, Elenita Catá, Lua y los Pollitos Recording a partir de las 8:30. Torneo de Mus mañana a las 11:00 a.m. Teatro de Improvisación para niños de 12 en adelante, quiere decir que participan, no que no lo pueda ver, que lo puede ver cualquiera, a las 6:30. Machete en Boca a las 9:00 p.m. La Furia Ira, supongo que serán los espacios musicales a partir de las 9 y supongo que hasta las 2 de la mañanica o la 1 nos dejarán estar por aquí por el parque. Sábado 23, 11:30 a.m, el desván de las ilusiones máquinas, máquinas, teatro de títeres para todo tipo de públicos a las 6:30, Pequefímeras, que es un cuentacuentos, también estarán nuestros compas de Flipas con poemas para niños de 5 años, 12:30, pequeñico ahí, sesión de vermú, ombligo, torneos de fútbol, hay básquet, del taller de autodefensa feminista que os comentábamos antes a partir de las 6:00 p.m. y a las 9:00, música a la carta. El Glen Boys y la hoguera a partir de las 12. No os olvidéis que domingo, que además estará muy rica, hay paella popular a partir de las 2:00 p.m. ¿Dónde? Metro Pacífico, Centro Social Seco. No os lo perdáis, que estaremos todos. ¿Quién al fin cambie algo? Que te borran la vida. Con las manos en alto, sembrando el asfalto de voz, antes de que la utopía sea una pluma en el viento, esa que soplan los cuerdos, que siguen locos por dentro. Soplan los cuerdos que siguen locos por dentro.